Los Locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Idea y conducción, Roberto Ruiz. Coordinación, edición y producción, Camilo Ruiz. Uno y su obra de teatro, otro con su flauta y su canto, otro poeta, periodista y otro actor y oficinista. La ciudad los ama y que Los Locos de Buenos Aires. Hola, hola, ¿cómo les va? Buenas tardes, ¿cómo andan? Acá estamos, 17 horas 9 minutos, para tratar de acompañarlos hasta las 7 de la tarde. Quiero agradecer a Nico en la operación técnica. ¿Cómo andás, Nico? ¿Qué tal, Camilo? Acá en la producción, después veremos qué nos trae hoy, si algunas alguna columna sobre cine o si nos trae algo sobre COVID. Vamos a ver. Y bueno, nosotros vamos a tener algunas notas y mucha información. Recién venía caminando acá por Almagro. Qué lindo que está Almagro, ¿no? Uno va viendo mucha gente a estas horas, los chicos que salen del colegio, todo eso. Así que muy lindo está Buenos Aires. No sé si será que quedamos todos tan acomplejados por, no sé cómo decirlo, durante la pandemia, que ahora cuando andamos por las calles nos sentimos contentos. Es muy lindo caminar Buenos Aires, la verdad es muy lindo. Yo siempre recomiendo algún día que no trabajen, que tengan la suerte, que tienen la suerte de no trabajar, o algún día que están de vacaciones y no se pueden ir a ningún lado, recorran las calles del centro de Buenos Aires y van a descubrir de todo. Nuestra ciudad es una ciudad con mucha historia. Pero bueno, no vinimos a hablar de eso, venimos a hablar de qué nos está sucediendo en este momento, la inflación que no para. Todos los programas decimos lo mismo, pero es la realidad, no para. Y uno va al supermercado todos los días y todos los días hay más aumento de precio. Entonces hay que decirlo, porque creo que es el problema fundamental. Me parece que el problema fundamental es ese. No son las peleas de Palacio, no son los dichos de La Roque o Bernie o Aníbal Fernández o Massa o Alberto Fernández, bueno, toda esa gente o Cristina que nos están llevando día a día a la ruina y que lo pintan todo como que unos quieren defender al pueblo de los otros, y la realidad que son todos lo mismo. Y aparte, que no se olvide nadie, que no se olvide nadie, que esos que ahora hablan en contra del ajuste, como los de la Cámpora, son los responsables de este ajuste, son los responsables de este ajuste. Y sigo insistiendo con esto, ¿no? Más allá de lo que pueda pasar, nuestro país ha demostrado varias veces que sobre todo el peronismo, que siempre gobierna el peronismo, que siempre hay una parte del peronismo que dice que los otros son los malos, que ellos son los buenos. Bueno, eso pasó siempre desde que existe el peronismo, que es un movimiento policlasista donde está de todo ahí adentro en ese movimiento. Cuando vivía el general Perón los contenía, hasta ahí contenía algunos. Recordemos que el otro día, primero de mayo, era el aniversario de cuando echó a un sector del peronismo, lo echó de la plaza, al sector de la JP y los Montoneros. Así que ni Perón, es más, y después armó las 3A para perseguirlos, y después Isabel con López Rega, después de muerto Perón, se encargaron de matar gente. Esto ha sido reconocido hace poco con la justicia, cuando indemnizaron a Nacha Guevara, que se exilió en el año 75. Entonces muchos decían, ¿cómo van a indemnizar a alguien que se exilió en el año 75 si era un gobierno democrático? Minga era democrático. Era democrático para los de ellos, pero para los que no estaban con ellos, los perseguían y bueno, se tuvo que exiliar Nacha Guevara, Luis Brandoni, etcétera, porque si no te mataban, porque en esa misma lista estaba Ortega Peña, que lo mató otro sector del peronismo que formaba las 3A. Así que por eso quiero decir que estas cosas hoy, igual en tono de comedia, aunque nos estén arruinando la vida de alguna manera con la inflación, con la baja de salarios, etcétera, más allá de que hoy ahora está en todos los portales el 60% de aumento de los bancarios, bienvenido, ese 60% para algunas personas que no son todas. Pero bueno, mientras nos arruinan la vida, hacen esto, ¿no? Como pasó con Menem, lo dejaron gobernar 10 años, arruinaron el país todos los peronistas unidos, con Cavallo, con Cristina Fernández, con Néstor Kirchner, con Dualde, todo, y después a los 10 años, que después que arruinaron el país, que dejaron un país endeudado, bueno, lo que todos sabemos, después un grupo salió y formó, diciendo que ellos eran el peronismo bueno, que estaban en contra de Menem, y es más, a las elecciones fue Dualde que decía que bueno, que todo eso era de un momento, pero que ahora que había que distribuir, y bueno, y siempre pasó eso, y ahora están en ese jueguito. ¿Qué pienso yo? Y por eso decía que igual nunca se sabe. Yo pienso que voy a creerle no por lo que digan, porque las palabras en este país tienen valor, las palabras. Vea los archivos, vea lo que decía Alberto Fernández de Cristina Kirchner, de todas sus cosas deplorables que hacía. Vean todos los archivos. ¿Tiene algún valor la palabra en este país, en la clase política? Bueno, se quedaron pensando, ¿no? ¿Tiene algún valor? Porque de ahí te sale la Roque diciendo que son los dueños del gobierno y que están en contra de Guzmán y qué sé yo. Pero ¿saben cuál es la mejor forma? Los hechos. Los hechos. Si la Cámpora no quiere estar más en este gobierno porque se quiere preparar con ese 25%, 30% que tiene de clientelismo muy fuerte en la provincia de Buenos Aires, se quiere preparar para las próximas elecciones, no ir a una interna, estar divididos, cosa que no creo que sea así. El peronismo después siempre se juntan para cagarte, siempre, no te olvides de eso, siempre se juntan. Pero si quieren realmente hacer eso, y yo diría, entreguen el PAMI, es raro, ¿no? Porque entreguen el ANSES, dejen el PAMI, dejen el ANSES, dejen Aerolíneas Argentinas, dejen el Ministerio de Justicia, es decir, dejen, entreguen todo y váyanse. Ahora, es raro que La Roque está hablando en contra del presidente, pero mientras tanto meten 1.500 militantes en el ANSES y los ponen en planta permanente, más allá que uno quiere que esté en planta permanente, pero los trabajadores, los que han hecho un esfuerzo para estar, porque en el PAMI hay cantidad de gente que está con contrato, pero que como no adhiere al gobierno no la meten en la planta permanente, en el ANSES, en el PAMI, en todos esos lados. Ese sería un gesto, ¿no? Acá todas las cajas te las dejamos. Y lo otro, dejen de romperle las bolas a la justicia. Más allá que yo no creo en esta justicia, no creo, y lo voy a decir con palabras viejas, no creo en la justicia burguesa. Pero sí sé que a veces hay un fallo que favorece a uno, a veces hay un fallo que favorece a otro. Bueno, uno lo ve siempre, eso, ¿no? Hay muchos como yo que no creen en la justicia, pero en algún momento, qué sé yo, cuando fue en Cana, debido, estaba escuchando el fallo el fallo de Bonadío, que cuando fueron en Cana Schiavi, cuando fue Jaime, cuando fueron los empresarios, cuando la masacre de Once, estaba escuchando ahí y realmente festejé cuando la justicia los metió a todos en Cana. Cuando se descubrieron todas las causas, inclusive la de los cuadernos, todo, que También dije, bueno, qué bueno, cantidad de empresarios ahora que van a ir en cana. Ahora resulta que el otro día ya quedaron sin proceso 100 empresarios. Todos los días uno escucha que se bajan las causas de Vudú, se bajan las causas de Cristina. Ayer se bajó otra causa de Cristina. Es decir, hagan, déjense de todo este show. Ocúpense por ahí de mejorarle la vida a la gente, no solo a los militantes de ustedes, como lo están haciendo, y entreguen todo, porque lo que pasa que van a entregar todo y van a dejar la justicia en manos que no esté de ellos para que puedan ir en cana todos. Este gobierno, es decir, la Cámpora, y con Cristina Fernández a la cabeza, eligieron a Alberto porque no podían ganar. No ganaban. Sacaban con suerte un 30% de los votos. No ganaban. Entonces dijeron, con Alberto ponemos un hombre moderado, que encima me puteó a mí varias veces, dijo Cristina. Lo mandamos a Alberto y ahí gobernamos. Y ahí nos liberamos de todos los choreos que hicimos, de todo lo que hicimos. Ese era el criterio de este gobierno. No venían a cambiar nada. Aprovecharon la coyuntura el año 2018 y 2019 del pésimo gobierno de Macri y ganaron las elecciones. Y lo único que tenían en la cabeza era eso. Después gobernar era otra cosa. Todos sabíamos que este gobierno venía a ajustar, porque cuando tuvo Cristina Kirchner y se le cayó la soja, ajustó. Porque en el 2014, este hombre Kicillof, que hoy un día juega para Alberto, al otro día para Cristina, porque está ahí, tiene la provincia esa, una de las provincias más represoras, entre paréntesis, y va para los dos lados porque quiere ser reelecto, este Kicillof, un hombre de poca capacidad, que fue ministro de Economía, un fracaso total como ministro, nos hizo en estos días, hace poco nos hizo refinanciar y pagar deudas que él tomó con el Club de París, que superaron los 10.000 millones de dólares, no, que nadie lo dice, porque bueno, claro, contra los 44.000 del Fondo Monetario es menos, pero algo es algo, 10.000 millones de dólares. Bueno, cuando fue ministro, devaluó, bajaban los sueldos, no medía la pobreza, decía que era estigmatizante medir la pobreza, Cristina decía eso. Cristina vetó una ley para ajustarle un poco a los jubilados que fuera el 82% del salario mínimo. Es decir, hicieron tantas cosas en contra del pueblo que sabíamos que volvían a hacer cosas en contra del pueblo. Pero bueno, esta teoría del mal menor, y ahora los muchachos se quieren separar. Pero por otro lado dicen, ¿y si ponemos un ministro como Kicillof? Ponen un Kicillof, ¿qué hacen? Le piden lo primero que el INDEC deje de medir la pobreza, como hizo. Es decir, destruyen el INDEC para decir que no hay inflación. Y hay un 70%, ellos dicen que no. Primera medida sería esa. La otra, tienen algunas cosas que vienen bien porque tienen la soja muy alta y otras cosas. Pero bueno, muchachos, si se quieren ir, váyanse. Yo lo que le pido a los medios, que nos ocupemos más de las cosas importantes, de ver cómo salimos, ver qué hacemos con la educación, ver qué hacemos con la educación, que los pibes es un desastre, estamos en el desastre más grande de la historia argentina, en educación, en todo el país. Claro, usted por ahí en la ciudad de Buenos Aires estamos un poquitito mejor que en Formosa, que en Corrientes, que en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Qué sé yo, acá hay más escuelas de jornada completa, en el resto del país no, vaya a saber. También por qué no se ocupan de ese tema. Estamos muy mal en salud, faltan enfermeros por todos lados, en la ciudad de Buenos Aires. El otro día me fui a dar una vacuna, una enfermera de la ciudad de Buenos Aires me decía que tenía un contrato por 3 meses y después la rajaban en la ciudad, cuando faltan enfermeros en todos los hospitales de la ciudad. Y esto que yo puedo puedo trasladar a la ciudad, ocurre en todo el país. Ahí no hay grieta, el ajuste es en todo el país. Entonces, ¿por qué no vemos y también ocupémonos de ver si podemos avanzar y salir de esta terrible pobreza que hay hoy? Hoy veía un videíto de la izquierda en donde ponía los kilos de asado que compraban con un salario mínimo en el año 19, y me llamó la atención porque la izquierda en el 19 decía que peor que en ese momento no se podía estar, que peor que con Macri no se podía estar. Y bueno, algunos decíamos que si con el peronismo estuvimos peor y vamos a estar peor. Pero bueno, la izquierda se pegó medio ahí, esa cosa. ¿Se acuerdan del Caño diciendo corten boleta, vótenlo a Fernández y a nosotros en diputado? Que eso le generó un despelote con el Partido Obrero. Bueno, pero ahora dicen que se compraban 91 kilos contra 30 y pico kilos que compran ahora. Y lo podés llevar al pan, es igual o peor, lo podés llevar a lo que sea. Hoy estamos peor. Después ustedes digan que es por la pandemia, digan que porque está Alberto y no está Cristina, están los dos. Cristina votó todas las leyes de ajuste que se hicieron hasta ahora, la fundamental, la de bajar las jubilaciones, es decir, cambiar la fórmula para bajar las jubilaciones, la votó. Otros van a decir, bueno, que hace falta más cosas, como dicen algunos movimientos sociales que quieren un ministerio de la economía popular, pero ahí hay diputados como en la corriente clasista y combativa, como Alderete, que también votó cambiar la fórmula para que cobren menos los jubilados que lo que hubieran cobrado con una fórmula que se ajuste por inflación. Así que, muchachos, a ver si en los próximos programas vengo y digo, bueno, se están ocupando de las cosas en serio en el país y no de todas estas cosas de palacio, de millonarios y millonarias que han generado trabajo para sus amigos y amigas, y que ajustan, y que aquello 20% que tiene la suerte de ser de algunos gremios amigos o amigas, negocian bien las paritarias, y el resto, el otro 80%, estamos como estamos, es decir, pagando todos los platos rotos de la historia argentina y fundamentalmente del kirchnerismo. Porque no te olvides que el kirchnerismo gobernó 12 años, ahora está gobernando 3, 4 años más, son 16 años. Le agregás a eso lo de Menem, que también ahí estaba el kirchnerismo, tenés 26 años, y muchachos, a veces alguna vez nos damos cuenta quiénes son los responsables del desastre en el que estamos viviendo. Bueno, vamos, el viernes, el sábado se tocó en el... hubo la Orquesta Sinfónica, tocó la Biblia en el Auditorio Belgrano. Nosotros hoy no vamos a poner la Biblia. Había un solo integrante de Vox Dei. Hablo de la Biblia de Vox Dei. Un solo integrante, porque se cumplieron 50 años. En marzo se cumplieron 50 años de que salió la Biblia de Vox Dei. 50 años, yo estuve en los estrenos, bueno, viéndolo a Vox Dei. Pasó tiempo, ¿no? Y el único que estaba era Willy Quiroga. No me gustó algo, le preguntaron por qué no estaba Ricardo Soule, porque recordemos que Rubén Basualdo falleció y Carlitos Godoy no estuvo vinculado los últimos años a Vox Dei. Dijo que él no sabía porque no lo había organizado él, bueno. Yo a Willy lo quiero, lo conocí acá, vino acá al programa de un ex compañero acá de la radio, que ojalá que ande muy bien en otros lugares. Hablo de Ezequiel Ábalos, algunos viejos oyentes de la radio lo conocen, uno de los más de los hombres que más sabía de rock, escribió Rock de Acá, cantidad de libros sobre rock. Bueno, si me escucha de algún lado Ezequiel, le mando un abrazo.

Seguimos en Los Locos de Buenos Aires, 17 horas 36 minutos. Acaba de hacer hace un par de minutos un gol el Manchester City, ¿no? El Manchester City a... Digo porque siempre me lo confundo con el United. Al Real Madrid, y con esto la final de la Champions League de Europa sería entre Liverpool y Manchester City. Esas cosas, ¿vieron? Bueno, vamos ahora un poco a ocuparnos de los temas que hablábamos al comienzo, ¿no? Para nosotros el tema fundamental es el tema de la economía, por eso casi siempre en este programa tratamos de consultar a mucha gente para ver si hay otras posibilidades más allá de las que se pintan ahora, de las que están instaladas en todos lados. Estamos comunicados con Marcelo Ramales, él es economista, profesor de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad de Quilmes y miembro del Partido Obrero Tendencia Política Obrera. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Roberto? Un gusto saludarte. El gusto es mío, Marcelo. Gracias por atendernos, ¿no? Sos muy amable. ¿Cómo ves este momento político-económico? Bueno, creo que, digamos, la fuerte discusión que se ha establecido en los últimos días sobre la continuidad o no del ministro Guzmán... Sí. Tiene que ver con que, bueno, la crisis económica ha golpeado en el corazón del poder político. Y esto tiene que ver con un problema central que este gobierno se había colocado como objetivo, que era el de, digamos, normalizar el financiamiento del Estado y de, digamos, la propia clase capitalista, es decir, llegar a arreglos de deuda con los acreedores internacionales, con el FMI, y sobre esta base, bueno, establecer alguna forma de encauzamiento económico. Bueno, esto, digamos, es muy claro en este momento que ha fracasado. Y esto se revela en algunas cuestiones. La cotización de los títulos de la deuda argentina, sí, actualmente representa el 30% del valor al cual esos títulos fueron emitidos. Sí. La deuda ha caído en su valor y hay casi una convicción de los propios especuladores internacionales, en el sentido de que Argentina va a una nueva renegociación de deuda en el año 2024-2025. Para decirlo en otros términos, vuelve a declararse en default. Claro. Entonces, bueno, este escenario, digamos, si el gobierno vino a cerrar el default y sigue en default, bueno, digamos, el fracaso es muy claro. La burguesía argentina tampoco tiene financiamiento porque no cuenta en estas condiciones ni camino alguno para poder endeudarse, y como resultado de la crisis de balanza de pago de la Argentina tampoco tiene dólares para comprar sus materias primas importadas. ¿Esto en qué contexto se da? Bueno, se da en el contexto de una guerra y de la crisis mundial acarreada en torno de la guerra. En el día de hoy, el Banco Central de los Estados Unidos subió la tasa de interés y puso en marcha la operación aspiradora, es decir, aspiradora de fondos del mundo. ¿Para qué? Para resarcirse, por un lado, de la plata que le prestó durante la pandemia a las grandes corporaciones y de la plata, me corrijo, de la plata que le regaló a las grandes corporaciones, sí, y para financiar la guerra que está emprendiendo la OTAN en Europa del Este, y en Ucrania. Uh-huh. Entonces, en este cuadro es indudable que todas las coordenadas, ¿no es cierto?, apuntan a una crisis muy importante, y lo que pretende rescatar en esto el Fondo Monetario, Guzmán y el gobierno es ver cómo se resarce sobre la base de un nuevo topetazo a los que viven de su trabajo. Uh-huh. No es casual que días atrás, frente a todas estas dificultades, se hayan escuchado voces provenientes del FMI reclamando una nueva reforma jubilatoria en la Argentina. Uh-huh. Este es el escenario. Creo que se están discutiendo, el lema de hace algunas semanas atrás del poder político y económico era ver cómo se llegaba al año 2023. Uh-huh. Hoy creo que se están discutiendo decisiones más graves con anterioridad. Y esto tiene que ver con el punto, Roberto, que te señalé al comienzo. Sí. La Argentina, el Estado argentino, se queda sin financiamiento. Uh-huh. No solo de dinero del exterior, sino también de financiamiento, del financiamiento fácil, o sea, el financiamiento en pesos, que el gobierno está renovando casi en forma mensual. ¿Por qué motivo? Porque los que hacen dinero con esa deuda en pesos están empezando a desconfiar de seguir prestando al Estado. Claro. Entonces, ¿qué están discutiendo? Están discutiendo un eventual cambio de gabinete, sí, un plan Bonex para patear la deuda en pesos, quién sabe hasta dónde, uh-huh, ¿no es cierto?, eventualmente una nueva reestructuración y principalmente una desindexación de salarios disfrazada de un, entre comillas, pacto social. Claro. ¿No es cierto? Entonces, todo esto es muy negativo para, claro, para los trabajadadores, ¿no es cierto? Creo que es un momento muy importante para que todo esto sea discutido en los sindicatos, en las organizaciones de trabajadores, porque es necesario colocar a todo esto una salida alternativa. Vos fijate, el acuerdo con el FMI, sí, fue firmado bajo el fantasma de que Argentina se quedaba sin insumos, sin esto, sin lo otro. Si, ¿no?, entraba en default, claro. Que esto, lo otro y todo lo demás. Y hoy los ilustres empresarios argentinos están pidiendo que el Estado les provea los dólares que no hay para comprar insumos. Claro. Es decir, estamos en el escenario tan temido, pero con el FMI adentro. Claro, está muy claro. Ahora, Marcelo, lo que vos planteás, y aparte lo vemos todo, es gravísimo. Dentro del capitalismo, vamos, porque todos sabemos que vos querés una sociedad mejor, diferente, que en eso coincidimos bastante, que no es la capitalista. Pero dentro del capitalismo, ¿qué habría que hacer ahora? Bueno, a ver, yo no quisiera, abordar las cosas de ese modo. Sí, sí. En el sentido de que efectivamente, el problema del capitalismo hay que verlo en el orden, hoy hay que verlo en el orden mundial. Claro. La salida que el capitalismo le está dando a esta crisis es la guerra. Uh-huh. Porque vos te das cuenta que todo lo que hace 30 años se discutió tanto respecto de si habíamos llegado al fin del socialismo, a la victoria definitiva del capitalismo y todo lo demás, a un mundo armonizado bajo el lema de la globalización, sí, bueno, todo se ha venido abajo. Uh-huh. ¿No es cierto? Y hay cuestiones que indudablemente se tendrán que discutir se tendrán que discutir de nuevo. Pero entendiendo tu pregunta, sí, es indudable que, digamos, una crisis como la que estamos viviendo hoy debería elementalmente abordarse a partir de una centralización de los recursos que tiene la Argentina. Uh-huh. Es decir, establecer una planificación urgente y de emergencia de los recursos con los cuales puede poner en marcha, digamos, el asegurar el derecho al trabajo. Por otro lado, permitir que todo lo que tiene que ver con la energía, el transporte y demás, pueda asegurar el funcionamiento económico, y eso no se puede hacer sin una centralización económica y una violación elemental del monopolio privado de los medios de producción. Uh-huh. Bancarios, del comercio exterior, de la energía. Eso es indudable. Argentina está exportando a valores históricos, pero el Banco Central no ve un dólar. Claro. Entonces, si no adoptás sobre esta base medidas urgentes, ¿no es cierto?, para evitar esta sangría del país, bueno, vamos a asistir efectivamente a hechos muy graves. Pero vuelvo sobre la idea, sí, de que los que nos vendieron el fantasma del aislamiento, la ausencia de recursos, todo lo que viene asociado al repudio de la deuda, bueno, lo estamos viviendo, pero con el FMI adentro. Claro, es decir que toda la argumentación que se dio la estamos sufriendo igual, pero con el Fondo Monetario Internacional. Claro, fíjate, los empresarios en la semana pasada fueron ahí a Yau Yau, a Bariloche. Sí. Recibieron a los economistas liberales, les hablaron de la ventaja de la libertad económica, y cuando todo terminó y vino Guzmán, le dijo, necesitamos la teta del Estado. Uh-huh. Para poder comprar insumos afuera, porque no nos dejan importar. Necesitamos al Estado para que nos baje el precio del gas en invierno, porque al precio que ustedes que dicen que lo van a vender, nosotros no lo podemos comprar. Uh-huh. Entonces, tenemos una clase empresarial capitalista enamorada de Milei, pero que está esperando salvarse con medio el Estado. De esta crisis con el Estado. Claro, sí, es muy viejo. En la Argentina es uno de los países donde siempre el capitalismo es de amigos, de las pérdidas se socializan y las ganancias se las quedan ellos. Claro. Eso es muy y eso claro. es lo que hoy estamos viendo. Por eso, digamos, de alguna manera, para volviendo al punto inicial. Sí. Se discute la salida de Guzmán, no simplemente por una disputa de cargos, sino porque, digamos, el objetivo de sacar al país del default no lo cumplió. Claro, está muy claro. Ahora, tampoco uno ve en esta discusión que hay, porque claro, por supuesto, el kirchnerismo se quiere salvar, quiere decir, bueno, nosotros no somos parte de esto, ya gobernaron 2 años y medio, tienen todas las cajas, ¿no? Tienen el PAMI, tienen el ANSES, sí. Fueron partícipes del ajuste, por ejemplo, el primer ajuste que se hizo antes de la sí, pandemia con los jubilados, y ahora, bueno, se quiere salvar, pero tampoco yo veo que la solución podría ser alguien que venga, que ya haya estado o que venga el kirchnerismo, como Kicillof, por ejemplo, que también nos endeudó, ¿no?, con el Club de París, etcétera, etcétera. Mira, Roberto, el kirchnerismo está defendiendo también en esta crisis intereses particulares. Claro. Vos fíjate lo siguiente, en este debate sobre el tarifazo, subsidios, retiro de subsidios, todo lo que se discute, muchas veces nos olvidamos que uno de los subsidios más importantes es el que le paga el Estado a las empresas gasíferas, a quien se les da un precio del gas muy atractivo, particularmente en Vaca Muerta. Uh-huh. todo eso viene de la época de Kicillof y de Galluccio. Claro. Vos te acordás perfectamente. Sí, sí, eso. Sí. Es el famoso Plan Gas, que subió varias veces para arriba, ¿no es cierto?, el precio del gas no convencional. Entonces, ¿qué pasa? Ahora, esa factura que emitió Kicillof es una de las que hay que traspasarle a los consumidores con tarifazos. Claro. Pero no nos olvidemos que el esquema de precio del gas de Vaca Muerta lo armó el kirchnerismo. Sí, claro. En esta crisis de tarifas, donde los funcionarios cristinistas están haciendo chicanas y rezongos frente a los aumentos que se vienen, no escuchamos a ninguno de ellos abrir los costos reales de la extracción de gas en la Argentina. Uh-huh. Saber a cuánto se extrae y poner de manifiesto la renta extraordinaria que las grandes empresas gasíferas reciben allí desde que el gobierno reprivatizó YPF, aunque lo disfrazó en el año 2012 de una estatización. Está muy claro, Marcelo, lo cual uno ve que evidentemente la salida no es dentro de este esquema y menos dentro del gobierno de Alberto Fernández, más allá de los tres sectores en disputa, lo de Massa, lo del kirchnerismo y el de Alberto Fernández. Así que queda claro en todo esto que vos contaste. Te cambio un segundito de tema. Ahora vamos. ¿Cómo no? Vos fuiste legislador de la ciudad de Buenos Aires, legislador mandato cumplido, es decir, sos legislador mandato cumplido, así se dice. Sí, ya no soy legislador. Bueno, pero los legisladores cuando cumplen su mandato, es mandato cumplido, pasan a ser ciudadanos comunes. Bueno, eso de mandato cumplido. No te gusta. No, a mí no me gusta. No me gusta, me suena a gente que se manda a la parte. Te suena, claro. Ya está, fuiste legislador, ahora sos un tipo cualquiera. Está bien, Chao. Está bien, acepto esto que decís vos y lo corrijo porque uno está muy acostumbrado a hablar con otros legisladores que no hacen esta aclaración, está bien, y creo que tenés razón. Marcelo, ¿podrías en 5 minutos comentar algo cómo ves la ciudad de Buenos Aires? ¿Qué ves este momento en la ciudad de Buenos Aires? Bueno, la ciudad de Buenos Aires, con todo lo que ha sido la gestión de Larreta y Macri, ha sufrido un enorme copamiento por parte del capital financiero, del capital inmobiliario, privatización de tierras públicas, recorte muy fuerte de los recursos para la educación y para la salud públicas, con el objetivo de financiar, ¿no es cierto?, esa expansión inmobiliaria. Bueno, y creo que eso se vive a través de antagonismos sociales muy profundos, porque los valores de alquileres, la relación entre el precio de alquiler o compra de cualquier vivienda y lo que gana un trabajador, lleva a que se acentúe el proceso de expulsión de la población trabajadora de la ciudad de Buenos Aires. ¿No es cierto? Esto es muy claro y creo que además ha sido, por lo menos desde el punto de vista de la legislatura, un cogobierno, no simplemente un gobierno, porque muchos de estos proyectos de privatización del suelo fueron votados en común por el macrismo, ¿no es cierto?, junto al kirchnerismo. Uh-huh. El otro día me acordaba cuando se discutía ahora el tema de la renta inesperada, ¿no es cierto?, y todo lo demás, sí, que en el fondo es una maniobra que yo la vi muchas veces en la legislatura. Es decir, fíjate, volviendo un segundo al gobierno nacional. Sí. Dice, hacemos ajuste acá, ajuste allá y todo más, pero metemos un impuesto a la renta inesperada, uh-huh, y decimos que es por razones sociales, mientras el acuerdo con el fondo se mantiene intacto. En la ciudad de Buenos Aires se votaban leyes de venta de tierras públicas y siempre se le agregaba un artículo social que decía, por ejemplo, bueno, el 5% del dinero de esta venta es para hacer un jardín de infantes. O es para urbanizar dos manzanas de una villa. Bueno, siempre se barnizó de esta manera, ¿no es cierto?, un proceso de privatización del espacio público en la ciudad. Y, en este caso, digamos, en esos operativos fundamentales, el kirchnerismo en ocasiones muy importantes prestó el voto. Incluso, vamos a agregar una cosa más, la venta de las tierras ferroviarias de Palermo, de Liniers, Barracas, y dos lugares más que ahora no tengo en la memoria, la negoció directamente Kicillof con Larreta en una visita que él realizó a la legislatura allá por 2011-2012. Ah, mira, muy buen dato ese, claro. Bueno, y una última pregunta y con esto cerramos y disculpa que te haya ocupado tanto tiempo. Se está por discutir la boleta única. ¿Por qué no quieren la izquierda? ¿Por qué no quiere boleta única para las elecciones? ¿O sectores de la izquierda no quieren? Bueno, yo creo que la boleta única es favorable a, digamos, a aquellos partidos que tienen evidentemente dificultades para poder controlar la fiscalización que sufrimos habitualmente, el robo de boletas y demás, sobre las deformaciones de un proceso electoral podemos hablar muchísimo y la boleta única no lo va a resolver, pero es mejor la boleta única que el viejo sistema que hoy en realidad están defendiendo los punteros del PJ. Claro, porque ese es mi punto de vista personal, ese. Ajá, no, yo te preguntaba porque yo recuerdo que en Salta, que había boleta única, eso le sirvió al Partido Obrero para hacer en un momento una muy buena elección, ¿no? De más del 20%. Claro, en realidad, para ser más preciso, lo que hay en Salta es el voto electrónico, pero ratificando lo que vos decís, Roberto, el voto electrónico es una variante de boleta única. Ajá. ¿Por qué? Porque te da la posibilidad de justamente, digamos, elegir la categoría, en la categoría elegir el candidato y, en última instancia, no estar sometido a la incertidumbre de que pueda faltar la boleta, que es el grave problema del sistema actual. El faltante de boletas, el robo de boletas, ¿no es cierto? Quiere decir que vos estás de acuerdo con esto, con la boleta. Sí, yo creo que es es más favorable el sistema de boleta única respecto del sistema que se emplea hoy. No soy indiferente, digamos, a uno u otro mecanismo. Está claro. Marcelo, como siempre, te agradezco mucho por esta comunicación. Fuiste muy amable, ¿eh? Y seguiremos charlando en otro momento. Cómo no, Roberto, te mando un abrazo. Un abrazo grande para vos. Hablábamos con Marcelo Ramal, ex legislador de la ciudad de Buenos Aires. No, claro, suena a título nobiliario, ¿no? Que sos diputado toda la vida, ¿no? Sos presidente, claro. Bueno, está bien. Como yo, soy pelado toda la vida, fui pelado. Bueno, les digo que lo dio vuelta al Real Madrid, va ganando 2-1 y empezó recién el alargue. Porque así están empatados, recordemos que había ganado el Manchester el partido de ida 4-3, así que ahora están empatados 5-5, y vamos en medio de todo esto, boleta única, economía, Les vamos a informar también por el Real Madrid, porque tenemos un contacto directo con el estadio. ¿Dónde es el estadio? Es en Inglaterra, ¿no? No, en Madrid, perdón. Sí, claro, no los diferencio yo los estadios, pero veía mucho inglés. Bueno, están jugando en España, ¿eh? Así que sí, tenemos un contacto directo ahí. Nos vamos al corte. Hay gente que con solo abrir la boca llega hasta todos los límites del alma. Alimenta una flor, inventa sueños, hace cantar el vino en las tinajas y se queda después como si nada. Los locos de Buenos Aires. Seguimos a las 18:04, seguimos acá. Quiero agradecer que está Paula ahora en la operación técnica, reemplazó a Nico, y como les contábamos, estamos siguiendo, nos están mandando sobre qué está pasando con el partido de Real Madrid. Manchester, gol del Real Madrid, va ganando 3-1, con esto la final de la Champions sería del Real Madrid. Pero cambia mucho, ¿eh? No son como los partidos de acá, los partidos de la Champions League. Fíjense que cuando entramos al programa estaba ganando el Manchester y bueno. Pero bueno, esas cosas que por ahí aquellos que les gusta el buen fútbol y que no están como en el caso de nosotros trabajando, pueden estar disfrutando de este partido. Nosotros igual les vamos a comunicar el resultado. Bueno, mañana frente al Ministerio de Desarrollo Social va a haber un feriazo nacional. Van productores que responden al FOL, al Frente de Organizaciones en Lucha, van a estar ahí haciendo este feriazo. Para conversar sobre este tema estamos comunicados con Marianela Bravo del FOL. ¿Qué tal, Marianela? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, Marianela Navarro. Marianela Navarro. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Bueno, muchas gracias por atendernos. Una cosa antes de que les haga algunas consultas sobre el feriazo. Ustedes son parte de la unidad piquetera, ¿no? ¿También? No, nosotros somos un bloque de otras organizaciones. Sí. Donde está el FOL, donde está el MT de Aníbal Verón, el Frente de Darío Santillán, el MRP... Ajá, no tiene nada que ver con la unidad. No, claro, nos conocemos entre todas las organizaciones después de muchos años, pero nosotros conformamos otro bloque. Ajá, bueno, porque había alguna confusión en algunas notas de un diario que... Sí, a veces se entreveran en los medios. Que los había puesto, yo pensaba que no estaban en la unidad piquetera, pero digo, bueno, por las dudas se lo pregunto a Marianela. Marianela, ¿cómo va a ser este feriazo mañana y por qué? Bueno, mañana vamos a realizar un feriazo nacional frente a Desarrollo Social. Este feriazo también se va a realizar en las capitales de las provincias. Llevamos esta consigna que es que producimos, pero igual somos cada vez más pobres. Esta es la consigna de la movilización de mañana y, bueno, fundamentalmente es que realizamos esta medida para, primero, mostrar todo el enorme trabajo que hacemos los movimientos sociales hace ya más de 2 décadas. Sí. Y para que se visibilice el enorme esfuerzo que hacen los sectores humildes para generar empleo, ¿no? Y por otro lado... el objetivo es, lograr que el ministro reciba una serie de demandas que ya hace muchos meses venimos presentándosela y hasta ahora no hemos tenido ninguna respuesta entre las demandas que nosotros le exigimos al Ministerio de Desarrollo Social. Y además que, bueno, que por supuesto criticamos la posición del ministro Zabaleta, que, digamos, en vez de... mostrar también a la sociedad todo lo que hacen los movimientos sociales y ponen una línea de estigmatización junto con la oposición de derecha. Sí. Pero bueno, el punto central que estamos discutiendo con el Ministerio ya hace ya varios meses son distintas propuestas de trabajo en defensa de nuestro trabajo, uh-huh, y con el objetivo de que se pueda ampliar a más trabajadores desocupados. Uh-huh. Eso es el compre social. Sí. De todos los emprendimientos y de toda la producción que hacen las cooperativas en todo el país. Uh-huh. También le hemos presentado propuestas para, a través de los distintos entes ejecutores, poder hacer vivienda. Uh-huh. Porque el Ministerio de Vivienda en la Argentina no hace ninguna construcción, ninguna obra, uh-huh, sino fíjense el presupuesto que lo tiene absolutamente subejecutado cuando hay un importante déficit habitacional en todo el país. Sí. Le hemos planteado también la cuestión de que es necesario que haya programas para comprar tierras, para producir. Estamos planteando que todas las trabajadoras de los comedores que cobran un plus sociocomunitario, sí, eso sea móvil, porque desde hace 2 años tienen un ingreso, tienen el programa de empleo y tienen un plus que es de 5.000 pesos, o sea, está, uh-huh, no tiene movilidad frente, uh-huh, a que la inflación es cada vez más dura en el país. Uh-huh. Lo único que queda fijo es el salario de las trabajadoras de los comedores, que son muchas, uh-huh, y que cumplen una función social muy importante en esta situación tan difícil que vivimos, ¿no? Nosotros, uh-huh, le hemos planteado un sinnúmero de proyectos que entendemos que el Ministerio debería respaldar, y sin embargo estamos en una situación dilatoria, ¿no? Porque, nosotros siempre hemos puesto voluntad para dialogar y para llegar a lograr lo que entendemos nosotros, que es una recuperación de derechos, uh-huh, para un montón de familias que encuentran un camino, una alternativa dentro de los movimientos sociales, porque si no tendrían que simplemente estar en una situación mucho más terrible de la que hoy se está. Está claro. Marianela, ¿ustedes ya habían tenido alguna reunión con el ministro? Porque tuvimos varias, sí. Tuvimos varias. Otro problema central es que, por ejemplo, hoy los depósitos de alimento del ministerio están vacíos porque, también la situación de las empresas que no le vendan al Estado. Sí. Entonces el Estado tampoco toma medidas contundentes para que ingrese el alimento. Y bueno, las consecuencias son que, por ejemplo, hay provincias, sí, donde hace 3 meses que no se recibe el alimento. ¿Hace 3 meses que no le Exacto. mandan? Exacto. Entonces, todo es una solución con una aspirina, ¿viste? Y la aspirina se la da a la persona cada 8 horas. Entonces, te mandan un camión en una provincia, te faltan 15. Mm. Bueno, es una dinámica burocrática que, si uno lo hace por uno solo, más o menos sabe cabalgar en esa situación, pero cuando hay miles de familias con la expectativa de resolver, que es la tarea fundamental nuestra, ¿no? Que es una tarea fundamental. Sí. Y tenemos que lograr que el Estado dé una respuesta a cosas muy básicas que estamos hablando. Claro, yo recuerdo que ustedes también, no sé si ustedes u otras organizaciones, reclamaban el cambio de la comida, ¿no? Uno veía, la otra vez mostraban algunos depósitos de comida. No, la calidad es pésima. De organizaciones sociales y más que polenta y arroz no había nada. ¿Han logrado que por lo menos, sobre todo en los comedores que comen los chicos, que les envíen alguna otra cosa más nutritiva y por eso se demora o siguen entregando lo mismo y encima se demoran en entregar la polenta? No, la calidad es mala, es sí. mala desde toda la vida, digamos, ¿no? Sí. Fundamentalmente por la falta de variedad, a veces llega acoplados con alimento en algunas provincias donde tenés un cuarto del camión membrillo, sí. Otro cuarto lenteja, otro cuarto polenta y otro cuarto yerba, o sea, es decir que ni siquiera un guiso, y esto te podría sacar una foto porque esto es la realidad que viven los movimientos sociales siempre, ¿no? Sí. No solo que la calidad no es variada, sino después, por otro lado, está el problema de la falta de regularidad, ¿no? Y entonces el Estado, toda la deuda que tiene, de que en vez de entregar mensualmente, porque bueno, los comedores funcionan absolutamente a pulmón, cuando el Estado no manda la mercadería, la gente lo sostiene con donaciones de los vecinos, con los emprendimientos agrícolas que aportan la la verdura, y se hace, digamos, ¿no? Porque, bueno, si hay algo que tiene la cultura popular argentina es que hay que arremangarse y salir adelante y no hay que entregarse, ¿no? Sí. Pero, bueno, hay una función del Estado que es indelegable. Nosotros no podemos reemplazar al Estado. El Estado debe hacerse cargo, que hoy en la Argentina la mitad del país está por debajo de la línea de pobreza. Entonces, frente a eso, tenés la opulencia de los ricos, tenés las presiones de los organismos internacionales que nos van a ahogar aún más en la miseria. Y bueno, acá lo que hay que discutir es determinadas políticas públicas de fondo, de fondo, y no de propaganda, y no para la publicidad, y no para la tele, de fondo, para sacar de la pobreza a millones de argentinos. Está clarísimo lo que decís. Hace unos días, en el acto del 1 de mayo, las organizaciones sociales afines al gobierno reclamaron un Ministerio de la Economía Popular. ¿Ustedes creen que eso serviría? Claro, por supuesto, toda iniciativa que sirva a reconocer el sector, nosotros la apoyamos, ¿no? Lo que se trata es también... No solo, o sea, el problema es tan profundo, porque la precarización laboral es un aspecto, después es la precarización de la vida en general, ¿no? Nosotros, mira, con todos estos últimos años hemos avanzado muchísimo en armar polos productivos en todo el país, estamos urbanizando un montón de barrios, llevando el agua, cloaca, instalación eléctrica, intralote, que porque bueno, muchos de los accidentes que hay en las villas o en los barrios populares tienen que ver con las conexiones eléctricas precarias que tiene la gente, se le incendian las casillas. Bueno, esa es nuestra tarea cotidiana en realidad, ¿no? Muchas veces los medios dicen no, se la pasan marchando. No, nuestra tarea cotidiana es resolver problemas de la gente humilde, organizar grupos de trabajo, reuniones con tal cooperativa, bueno. Es mucho más vasto que la movilización. Nosotros llegamos a la movilización, bueno, el Estado no resuelve absolutamente nada, ¿no? Pero bueno, por supuesto, un ministerio, por supuesto, sería una cosa positiva, sí. Pero bueno... Pero el desarrollo social no alcanza, digo, desarrollo social, porque a mí me suena más al loteo que hicieron, a tal organización, tal Secretaría de Desarrollo Social. Hoy ustedes tienen, es decir, en realidad negocian con pares, porque el Ministerio de Desarrollo Social lo maneja el Barrio de Pie, Somos Barrio de Pie, lo maneja el Movimiento Evita... No, mira, nosotros son con los mismos que ustedes estaban en la calle. Desde toda la vida una organización independiente del gobierno, desde toda la vida. No, claro, pero en algún momento, digo, estaban ellos estaban del otro lado del mostrador, ahora son... Claro, bueno, ese es el proceso que tuvieron las distintas organizaciones. Claro. Algunas consideran que tienen que actuar dentro del Estado. Claro. Nosotros consideramos que como organización de tipo sindical, para defender más eficazmente los derechos de nuestros compañeros, tenemos que... resguardar nuestra independencia política, y así hemos sido coherentes durante 20 años. Está muy claro. Dos preguntitas más y, sí. te dejo, agradezco tu amabilidad y te dejo. Hace unos años, yo recuerdo, estuve vinculado a gente del FOL, me alcanzaban folletos, hacían, vendían sillas, es decir, tenían talleres de carpintería, todo eso se sigue manteniendo. Sí, debe ser la de la cooperativa de Escobar. Claro. En Mateo Escobar. Sí, se siguen manteniendo. ¿Y sí. ¿Pueden ustedes realmente competir en esto o necesitan subsidios para No, poder... nosotros somos proveedores del Estado desde hace muchos años. Ajá. Lo que se necesita es que, por supuesto, haya una política del Estado para fortalecer a las cooperativas. Claro. Claro. Nosotros vendemos guardapolos, productos de, bueno, carpintería, juguetes. Ajá. Y a todo ministerio que vamos a reclamar, el primer punto es el compre social, porque una cooperativa solo puede sobrevivir en el sentido de que le sirva como un salario a la persona y que la persona todos los meses pueda llevar ese salario a su casa, ¿no? No una cosa hippie, algo que sea significativo para la persona, solo se puede garantizar con los volúmenes que compra el Estado, en vez de comprarle la totalidad de las empresas, un porcentaje importante se lo compra a las cooperativas, y de esa manera es la única que puede sobrevivir la economía popular. Esa es la realidad. Está muy claro. Hablando para miles de personas, no una cooperativa de 4 o 5 personas, no, miles de personas. Las cooperativas nuestras son gigantes, uh-huh, y todo el tiempo hay que estar planificando nuevos trabajos para ubicar a los integrantes de cada zona en los nuevos trabajos, ¿no? Uh-huh. Todo esto lo van a mostrar mañana en el Feriazo Nacional, ¿no? Sí. Frente a Desarrollo Social y en las capitales de las distintas provincias donde está el POL, uh-huh, estamos nosotros en 16 provincias del país. Una cosa, ¿cuál es tu opinión sobre todo esto que se denunció, inclusive el otro día en el Ministerio de Desarrollo Social, que hubo 5.000 personas que denunciaron a sus organizaciones sociales por quedárseles con plata y por otro tipo de cosas? ¿Cuál es tu posición sobre esto? Mira, nosotros somos absolutamente críticos de cualquier situación abusiva contra una persona humilde. Uh-huh. La haga el Estado, lo haga la policía o lo haga algún grupo que de organización social solo tenga el nombre, digamos, ¿no? Porque claro, las organizaciones sociales surgieron en la Argentina. Mira, yo milito desde el año 96. Sí. Soy maestra. Sí. Y vivo desde toda la vida en el Fondo de Florencio Varela. Sí. Las organizaciones sociales surgieron como forma de resistencia al neoliberalismo, uh-huh, cuando no quedaba una sola empresa estatal en pie. Uh-huh. Ese era el origen y es lo que nos mantiene a nosotros la energía todos los días para son esas convicciones, esos ideales. Sí. Las que nos dan la certeza de que tenemos que seguir adelante organizándonos. Uh-huh. Todo lo demás no tiene nada que ver con el origen y con los ideales que debemos defender los movimientos sociales. Esa es nuestra opinión con respecto a eso. ¿Cuánta gente hay en el FOL, que ahora es una sola organización, aunque quedó? Sí. ¿Cuánta gente? Nosotros somos 25.000 familias. 25.000 aproximadamente. Sí. Ahora, igual, de cualquier forma, la organización, de alguna forma, algún aporte tiene que ser, voluntario debe haber, ¿no? Nosotros, por supuesto, tenemos claro, un aporte que es voluntario de todos los trabajadores, uh-huh, como cualquier organización sindical. Claro, porque es evidente, si no, no podrían funcionar. Porque sí, a veces, aparte de todo, a los veces se mezcla. Están asociados a la cooperativa. Claro. A veces, vos sabés que las cooperativas también tienen un aporte social. Eso es claro, una cosa. Claro, porque que a veces. Se mezcla una cosa es, vos sí, aportás sindicalmente, yo soy maestra y aporto a mi sindicato. Claro, claro. Me voy, me afilio y me aporto a mi sindicato para distintos trámites, lo que tenga que hacer. Está claro, claro. Una cosa es eso, otra cosa es la extorsión. Como en muchas ocasiones ocurre, y bueno, empezando por los punteros políticos que existen en todos los barrios, que hacen un aprovechamiento de la gente humilde. Claro. Nosotros en eso somos absolutamente tajantes. Nuestra organización tiene razón de ser para defender a las familias humildes. Está muy claro, Marianela. Bueno, entonces mañana Feriazo Nacional en la puerta del Ministerio de Desarrollo Social, ahí el 9 de julio, a las 11 de la mañana, ¿no? Exacto, bueno, las 11 de la mañana. Muchísimas gracias, Marianela, fuiste muchas, muy amable. Muchas gracias a ustedes. Gracias, muy amable. Marianela Navarro, dirigente del FOL. Bueno, ustedes escucharon cómo es esta organización social y qué es lo que van a hacer mañana. Sigue 3-1 ganando el Real Madrid, así que es muy probable que la final no sea infra-Inglaterra, sino que sea entre un equipo español y un equipo británico, ¿no? Británico, sí, inglés. Yamil, yo no, Real Madrid no me cae bien, porque yo soy de aquellos que lo conoció al equipo que era el equipo de Franco, de la dictadura española. Franco lo llevó a los primeros puestos porque en el momento del hambre en España le daban circo. Suena, ¿no? Más o menos como lo que pasa acá. Y entonces llevó a grandes jugadores como Di Stéfano, que después fue técnico de Boca y de River, como Puskás, el búlgaro, creo que era un húngaro, ¿no? Húngaro. Bueno, después me fijo, húngaro, búlgaro. Y todos en España decían, es el equipo de la dictadura, y eso no me gustaba, pero hoy ya esas cosas fueron saldadas, porque acá también el equipo de la dictadura fue River, que recordemos que le hicieron la cancha a Boca, no pusieron jugadores en la selección del 78 de Boca porque le decían que no eran presentables, que pusieron más jugadores de River y de otros equipos, y bueno, hay equipos que en algún momento se identifican con las dictaduras, como fue el Real Madrid en España, como fue River en la Argentina, pero que después está todo bien, hoy está todo bien con River y está todo bien con el Real Madrid, aunque yo sigo siendo de Barcelona y de Boca, al revés, de Boca y de Barcelona, me gusta más ahí. Nunca estuvimos mezclados con el poder, ni el Barcelona estuvo mezclado, ni el Boca. Sácame con un tema musical, porque si no me quedo hablando hasta mañana y esto no va, dale. Escuchábamos a Jimi Hendrix, Purple Haze. Lindo tema para esta hora de la tarde. Bueno, ahí me aclara Camilo que Puskás era húngaro. Mirá la que entramos en el programa, salimos hablando de Puskás. Todo esto tiene que ver, me parece que hoy uno se levantó con los decibeles futbolísticos un poco arriba. Hoy juega Boca en la altura de Bolivia. Y bueno, y la verdad que estamos con preocupación, ¿no? Le tenemos mucha fe a Boquita, pero estamos con alguna preocupación. Bueno, algunas cosas que no quiero dejar de decir y antes de ir al corte, cosas que no las debemos naturalizar, ¿no? El 30 se cumplieron 2 años de la desaparición de Facundo Astudillo Castro. Este chico que salió en la pandemia, que lo levantó en determinado momento la policía, hay pruebas de eso, pero que desapareció y después apareció muerto en un cangrejal. Esperemos que ahora que ya no está en la justicia la jueza Marrón, que tantas trabas puso junto con Bernie, junto con la policía de la provincia de Buenos Aires, el Ministerio de Seguridad y todo, para la investigación. Esperemos que ahora que no está ella, que se pueda avanzar. Hay un nuevo juez en la causa, Walter Ezequiel López da Silva. Y esperemos también por la solución de todos los casos que hubo durante la pandemia y hasta hace poco de desapariciones. Una cosa que me llama mucho la atención en los medios. Hay todos los días hay represiones feroces en la provincia de Buenos Aires. Yo vi el otro día en un colegio que habían denunciado a un abusador, que fueron los padres a quejarse, los sacaron a tiros con balas de goma. Por suerte había algunos celulares que lo filmaron, después lo tomó algún canal. Hay un tema con esto, ¿no? Porque cuando es el kirchnerismo el que reprime, vos decís, che, pero lo que pasa es que TN le hace el juego a la derecha. Pero si te están mostrando una represión, como han mostrado también de la ciudad, ¿qué me importa que sea TN? Yo quiero ver qué pasa con esa policía, que encima la estoy pagando yo, la estamos pagando los ciudadanos de Buenos Aires, que le pasamos guita para que esa policía gane más y reprima más cómoda la policía de Kicillof. Y otra cosa, ¿por qué la izquierda y determinado movimiento, cuando reprime acá la policía, dicen la policía de Larreta, y cuando reprime la policía en la provincia de Buenos Aires, dicen la policía de Bernie, no dicen la policía de Kicillof? O mejor dicho, no dicen que reprime. Ayer hubo una represión feroz, pero a las trompadas, en Florencio Varela con los manteros. ¿Se imaginan cuando pasa eso acá? Están todos los canales cuando pasa en la ciudad. ¿Qué pasa? Basta de doble vara. Basta de doble vara. Hay represión en todos lados. Hubo represión en Andalgalá. Ahí también hay problema. ¿Por qué? Porque el gobierno de ahí es peronista también. Tampoco denunciamos la represión a la gente que protestaba contra las minas en Andalgalá. ¿Cuándo vamos a empezar a hacer periodismo en serio? Sin doble vara. Lo que hace este gobierno está bien, lo que hace este está mal. El gobierno de Kicillof hoy me atrevo a decir que es más represor que el gobierno de Larreta, lejos. Y que tiene policías más coimeros, lejos. Pero el gobierno de Larreta es un desastre porque reprime. Por más que el otro sea peor, los dos también reprimen y sacan a los manteros. Y otra cosa, traten de resolver ese problema, ¿no? Tanto el gobierno de la ciudad como el gobierno de la provincia y las diferentes intendencias. Traten de resolver el problema de la gente vendiendo en la calle y los comerciantes. Y ver y poner lugares donde puedan vender tranquilamente. Y uno se va de novio con la vida, desterrando una muerte solitaria, pues sabe que a la vuelta de la esquina hay gente que es así, tan necesaria. Los locos de Buenos Aires. 18 horas 36 minutos, casi 37. ¿Qué tal, Camilo? ¿Cómo estás? Buenas. Bueno, terminó el partido, ¿eh? Real Madrid entonces va a la final con el Liverpool. Exactamente. Bueno, son muy lindos estos partidos. Lástima, yo no lo pude ver, pero son partidos muy interesantes, ¿no? Y muy... como muy movidos, cambia todo rápidamente. Yo igual me temo que me van a cargar mis amigos de River por el resultado en el Bernabéu. Ah, claro. ¿Me explico? Sí, totalmente. Bueno, sí. Pero lo dejamos ahí. Bueno, mira, tengo una noticia que un poco marca de acá de la ciudad de Buenos Aires las cosas que se anuncian en la ciudad, del tiempo que pasa. Mira, el anuncio, empecemos por el anuncio porque es más o menos es positivo. Es decir, se van a empezar los estudios para el primer tramo de la línea F de Subte. Ah, mira vos. El Esbase va a realizar los estudios de ingeniería. Lo interesante de esto es que lo va a hacer con personal propio. Iban a hacer para que se lo hiciera una empresa. Pedían entre 5 y 8 millones de dólares. Uh-huh. Y el Esbase dice que con 3 millones lo resuelven con los trabajadores que tienen en el Esbase. Mira vos. Así que si es verdad todo esto, es un buen dato. Bueno, va a ir desde el primer tramo, desde Constitución hasta Callao. Sí. Constitución Callao. ¿Seguiría el tramo más o menos de la 9 de julio? No. Por ahí. No. De ese Constitución. Ya está, de... ese. Es verdad, esa sí, es la sería, C, claro. Claro, la línea C. Bueno, la C es que va a Retiro. De Constitución. Este iría a Callao, la idea es después estaba hecho para terminar en Plaza Italia. Constitución Plaza Italia. Ahí va. Bueno, ahora me ubiqué un poquito mejor. Pero ahora vamos. Esto es lo digamos, más o menos positivo. En unos años veremos. O quizá algunos vean el subte. Bueno, pero ¿vos sabés cuándo votó la legislatura hacer, no solo esta línea, hacer tres líneas? Una era esta. Sí. La otra era una de Parque Chacabuco a Núñez. Mira vos, interesante. Y la otra era de Retiro a Agronomía. Sí. Y esta que era a Plaza Italia. ¿Sabés cuándo se votó? A ver, déjame adivinar. A ver. Fácil, 15 años. Bueno, ¿o me estoy quedando corto? Un poquito corto. ¿Un poquitito? Se votó en el 2001. Ah, mira vos. Acá, vos fijate, ¿no? Es decir, las cosas... Yo también me da gracia porque, por un lado, bueno, qué inoperancia la del gobierno de Macri y de Larreta, sobre todo el de Macri, que había dicho que iba a hacer no sé cuántas líneas de subte, ¿te acordás que decía? Sí, sí. Se hizo la de hospitales y no mucho más, ¿no? No, se cambiaron algunos vagones. No, se estiró la E. La E, es verdad, llegó hasta Retiro. La A se estiró hasta San Pedrito. Sí, pero en general mucha hora no. Sí, pero es verdad. Esto se votó en una legislatura que ese gobierno tuvo 7 años para hacerlo. Porque claro. se votó en el 2001, tuvo 6 años para hacerlo, porque recordemos que el macrismo entró en el 2007. Ibarra, que también que decía voy a hacer subte, bueno, esto también. Es decir, ¿yo qué quiero decir con esto, más allá de Ibarra, de Macri y de Larreta? La Argentina tenemos un problema en muchos lugares, en esto, obras que se empiezan, después viene otro gobierno y dice, pero se votó en el otro gobierno, ¿para qué la vamos a hacer? Solo los gobiernos hacen como hizo este gobierno que tenía un par de barrios que ya tenían que entregar los departamentos, entonces entregaron los departamentos y dijeron, esto los hicimos nosotros y los había hecho el gobierno anterior. Si están ya para terminar, aprovechan, lo terminan las obras y las inauguran ellos. Claro. Pero si falta, viste... Mirá si en 4 años por ahí no estamos nosotros. Claro. Es que se le vamos a dejar armado a los que vengan. Vos fijate que este gobierno paró las obras empezó a pararse a finales del macrismo, las obras del soterramiento del tren Sarmiento. Del Sarmiento, sí, exactamente. Es decir, las pararon y están ahí. Están los carteles que todavía dice el presidente de la Nación del gobierno anterior. Bueno, y ni que hablar, podemos agregar en esto, la justicia, ¿no? Ni que hablar la justicia, que lo estiran esperando que venga un gobierno afín, como pasa ahora, y todos los chorros van quedando en libertad. Vudú, Devido, Sobresena, Cristina, todos van quedando en libertad. Que entre paréntesis, mañana muchos de ellos van a marchar en contra de la Corte Suprema, porque le molesta que por ahí estos cortesanos, que recordemos, tres son peronistas y uno radical, que lo pusieron ellos, ahora no les gustan porque en alguna medida que toman van en contra de ellos. Entonces quieren poner otro. Pero Rosati es peronista, fue intendente, fue ministro de Kirchner, Maqueda es peronista, fue senador. Fue puesto por el peronismo, Lorenzetti fue puesto por el peronismo, el único que no es Rosenkrantz, que fue en un pacto que también lo metió el peronismo. Vamos a tu columna. Ojalá se dé de todas maneras lo de Suti, y tal vez de acá a 20 años, 40 años tendremos otras líneas. Bueno, no, ojalá, ¿no? Bueno, mandame, vaya uno a saber. Si estoy en la otra dimensión, avísame. Bueno, dale. Veremos. Bueno, hoy acá llegamos a la parte del programa en la que relajamos un poquito, tal vez nos alejamos un poco de la realidad, ¿no? Así que vamos a invitarlos a todos a que vayan al cine. En este caso, nuevamente vamos a estar hablando de un festival de cine. Un festival que ya comenzó, que comenzó en el día de ayer y va a tener lugar hasta el 19 de mayo de este mes, así que van a tener un buen tiempo para ver las distintas películas que ofrece. ¿De qué festival estamos hablando? Del Festival de Cine Internacional Latinoamericano y Árabe. Ajá. Una mezcla muy interesante, sobre todo por la cuestión cultural, podríamos decir. No solamente por un intercambio cultural, sino también por conocer un cine alejado del nuestro. Y también, bueno, como tal vez uno influye en otro, ¿no? Hay muchas coproducciones, vamos a hablar ahora de las distintas competencias que tienen y demás, para que vean la variedad que hay, no solamente de naciones que están participando, sino también la variedad de directoras, directores y artistas, ¿no? Uh-huh. Vamos a empezar rápidamente, vamos a hablar de cuáles son las distintas competencias que tienen lugar en este festival, siendo la primera la de largometrajes árabes, películas que de otra manera no llegarían a nuestras salas, no llegarían comercialmente, porque sabemos cada vez está más cerrado, digamos, el núcleo de las películas realmente comerciales que generan muchas ganancias acá en Argentina, por supuesto en general extranjeras, norteamericanas, cada tanto se estrena alguna y suelen llenar las salas, ¿no? En el caso del cine árabe no llega mucho, y estos festivales lo que hacen también nos traen un montón de películas, un montón de artistas que de otra manera, como dijimos recién, no llegarían. La competencia de largometrajes árabes está compuesta por 7 películas. Todas ellas tienen sus nombres en inglés. Es una cuestión también protocolar esto para hablar un poco. Un poquito lo tomamos allá la semana pasada cuando hablamos de las películas que se presentan en el BAFIS, y siempre en los festivales de cine el idioma, digamos, podríamos decir como neutro, es el inglés, y todas tienen que tener su traducción en inglés, ¿no? En el caso de estos festivales donde culturas, la latinoamericana y la árabe, que tienen, así como tienen muchos puntos en común, tienen diferencias también, es necesario que haya un puente, podríamos decir, en la lengua, ¿no? Son 7 las películas que se van a estar presentando: An Unusual Summer, Before the Dying of the Light, Black Medusa, Death of a Virgin and the Sin of Not Living, Life Suits Me Well, Mapping Lessons y Dear Argelia. A ver, no entendieron nada, lo sé. No tienen traducciones las películas, pero les podemos asegurar que sobre todo An Unusual Summer, que fue la película de apertura de este festival, les va a caer muy bien a los oyentes. Pero no nos vamos a detener acá, porque no solamente se presentan 7 largometrajes árabes en la competencia de largos árabes, sino también hay una competencia de cortos árabes, donde se presentan 8. Y no solamente eso, sino que hay competencia de largometrajes latinoamericanos, en los cuales también se presentan 8 largometrajes, pero los cuales 2 son coproducciones argentinas. Esto no tuve la oportunidad de verlo todavía, pero quiero hablar de las dos, presentar estas 2 coproducciones argentinas. Una dirigida justamente por un argentino, Martín Solá, llamada Mitoc, espero que se pronuncie así, Mitoc o Metoc, que es una coproducción argentina, italiana y del Tíbet. Así que es interesante también ver cómo el cine argentino, cómo realizadores argentinos tratan de encontrar a través de sus temáticas, productores tratan de encontrar a través de las historias que están contando, a través de ideas tal vez para promocionar la película, para llevarla a distintos festivales y demás, encuentran la forma de hacer su cine, ¿no? Es algo para que se conozca, no solamente las coproducciones, o no solamente películas argentinas que suelen ser bastante taquilleras, son coproducciones con España. Sí, hay lazos muy fuertes con España. En España garpa mucho el cine argentino, eso deberíamos decirlo también, pero también hay coproducciones con muchísimos otros países, como es en este caso, ¿no? Si hablamos de Argentina y hablamos del Tíbet, es complejo agarrar y decir, bueno, es extraño para es extraño de concebir, ¿no? De concebir esta idea, pero de todas maneras sucede, y este festival posiblemente sea uno de los puentes para que suceda esto, ¿no? Otro de los otra de las películas de la competencia latinoamericana se llama Nuestros Días Más Felices, de Sol Barruenzo. Esta película, producción completamente argentina, son las 2 que están compitiendo en esta sección de la competencia latinoamericana. Después hay películas, producciones de Brasil, de Perú, de Chile, coproducciones también árabes, coproducciones europeas también, hay un poco de todo, hay muchísimo material para meterse y ver buen cine que no vamos a ver en otro lugar, ¿no? También, así como lo hay competencia de cortos árabes, también lo hay de películas latinoamericanas con 3 presencias argentinas, siendo la primera de estas Érase una vez en Quisca, cortometraje de Nicolás Torchinsky. Facundo, de Yamil Chadad, también producción argentina. Y finalmente, una coproducción, Luz Fish, de Patricio Martínez y Francisco Cantón, que es una coproducción argentina, de Marruecos y estadounidense. Así que tenemos una variedad bastante interesante en lo que es artistas, en lo que es producciones, en lo que es cultura, sobre todo, ¿no? Y esto es lo lindo de este festival. ¿Dónde se pueden ver las películas? Exactamente. Hay 2 opciones. Sí. La primera, pueden acercarse al Cinépolis Recoleta. Uh-huh. Que va a ser acá en Buenos Aires, ¿no? Todo en la ciudad de Buenos Aires, claro. Exactamente. Y vamos a tener una... vamos a darle una opción también para aquellos que quieren verlo en el resto del país. Uh-huh. Pero para aquellos que están en la ciudad de Buenos Aires, les recomiendo que se acerquen al Cinépolis Recoleta, que va a ser la primera sede. En general, el cine de Recoleta suele albergar un montón de distintos festivales que no tienen mucho espacio en otras carteleras comerciales, ¿no? Se ve que este cine en particular, este cine de Recoleta, tiene un público, podríamos decir, un poco más... en el buen sentido de la palabra, tal vez, ¿no? Sofisticado. Sofisticado, ahí va. Me gustó que diga sofisticado porque iba a utilizar otro calificativo. Qué feo que sea sofisticado. Es que, bueno, hay paladares y paladares para el cine también, por supuesto, ¿no? Hay un poco de todo. No significa que algo sea mejor que otra cosa. Acá no vamos a decir que de tal película que hablamos es mejor que de tal otra que no hablamos. No lo vamos a decir, pero de todas maneras siempre vamos a resaltar sus virtudes. Pero bueno, hay un espectador que tal vez sí, que tal vez un espectador un poco más letrado, entre comillas, podríamos decir, ¿no? Que suele visitar aparentemente el Cinépolis Recoleta porque suele albergar muchas veces distintos festivales, ¿no? Que, como dijimos recién, en otras salas no tienen lugar. No solamente el Cinépolis Recoleta va a ser sede, sino también la Manzana de las Luces, el Auditorio de la Universidad del Cine y el Centro Cultural Kirchner. Pero, más allá de esta, digamos, esta versión presencial, que lamentablemente el año pasado tuvo que ser completamente virtual, va a estar también paralelamente, así como sucedió con el Bafisi, va a estar paralelamente la versión virtual, en formato online para todo el país, a través de la plataforma Vivamos Cultura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. De la misma manera que se podían ingresar y se podían conseguir este, se podían llegar a las proyecciones, podríamos decir, digitales del online del Bafisi, de la misma manera, a través de Vivamos Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, van a poder disfrutar de cualquiera de estas competencias, de cualquiera de estas películas en cualquier momento. Así que disfruten, tienen tiempo hasta el 19 de mayo. Aquellos que están acá en la Ciudad de Buenos Aires, acérquense a cualquiera de estos cines que dijimos: Cinépolis, Recoleta, Manzana de las Luces, Auditorio de la Universidad del Cine o el Centro Cultural Kirchner del CCK. Acérquense a cualquiera de esas sedes, van a poder encontrar la programación, van a poder encontrar las entradas, van a poder disfrutar de una muy interesante experiencia, ¿no? Como suelen ser los festivales de cine en general en Buenos Aires, que vamos a tratar de traer la mayor cantidad posible durante este año. ¿Son caras las entradas? Las entradas no son caras. Podemos encontrarlas al mismo precio que encontramos la del Bafisi, a 150 pesos. Así que es mucho más accesible. ¿Y online se paga? Online no tengo el dato en este momento. Uh-huh. Recomendaría que en cada uno ingrese a la página y vea. Todavía no accedí a ninguna función online, así que no tengo el dato en este momento. Pero de todas maneras, por supuesto, no va a ser, en caso de que cobren, no va a ser más caro que la entrada presencial, ¿no? Perfecto. Así que recordamos el Festival Internacional de Cine Latino Árabe, el Latin Arab. Bueno. Disfruten, del 3 hasta el 19 de mayo tienen tiempo para ver una enorme cantidad de buenas películas. Bueno, te tiro un dato de paso. El viernes 6 a las 20 horas, reventón en el parque. La entrada es gratuita. También organiza el gobierno de la ciudad. Va a estar Mamita Peyote y Los Peñalosas en el anfiteatro del Parque Centenario, acá nomás. Qué lindo el anfiteatro. Viernes 6 de mayo a las 20 horas, otra cosa para ver gratis. Espectacular. Bueno, ¿qué nos quedó, Camilo? No, nos quedaron, como venimos haciéndolo todos los miércoles, venimos dando los números del coronavirus y vamos a seguir dándolos. Por supuesto, ahora los informes son semanales. En esta última semana hubo 3.456 casos, lo cual significa que hubo un promedio de 493 casos diarios. Esto significa que respecto a la semana anterior, respecto al último reporte, hubo un 17% de aumento en los casos de COVID en la Ciudad de Buenos Aires. Esto no se acompaña con los pacientes graves, que bajaron en cantidad. Hay un 2,8% de ocupación en el sector público de la Ciudad de Buenos Aires, en lo que respecta a terapia intensiva. Un 6,7% en el sector privado. La misma cantidad de fallecidos hubo que la semana pasada. Hubo 4 en toda la semana. Desde el último reporte. Bajaron un poco los tests, se hacen apenas un poco menos de 7.000 tests diarios. Y en lo que respecta a positividad, subió un poquito. Tal vez hay poca demanda de test también, de la misma manera hay poca demanda de vacunas ahora. Lo que sí se estuvo aplicando bastante son las dosis de refuerzo. Pero en general, como que todo lo que involucra a la pandemia del COVID está de a poquito está saliendo de escena, ¿no? Va a llegar un momento en que va el deporte diario, tal vez ya pasó a ser semanal, tal vez pase a ser mensual y nos olvidemos por completo. Uh-huh. Así que eso. Se están aplicando, eso sí, muchas dosis de refuerzo, muchas terceras dosis. Eso fue lo que más aumentó en esta semana. Hubo 28.239 aplicaciones. Tengamos en cuenta que veníamos de un promedio de unas 10.000 aplicaciones por semana. Tuvimos en la última semana 28.000. Uh-huh. Eso es todo. Bueno, yo vuelvo un poquito. Vos hablaste de cultura en la ciudad. Hubo una movida la semana pasada de un festival en el Congreso contra lo que llaman apagón cultural. Sí. Que se exigían la continuidad de los fondos de asignación específica a los que la ley 27.432 puso caducidad para diciembre de este año. En el 2017 sí. se votó una ley para seguir entregando fondos de fomento directamente al Inca, por ejemplo, al sí. Instituto de la Música, teatro, a los medios comunitarios que concursan para fondos de fomento. Sí. Y bueno, esa ley terminaba ahora. Termina en diciembre. Entonces hubo un festival para exigir que se vote una nueva ley para que los sí. fondos, porque los fondos no es que los van a dejar de cobrar, el sí. gobierno va a seguir haciendo las retenciones, pero se va a quedar con la plata y la va a repartir él. Claro. Y la ley que había anterior, la ley del macrismo, era que directamente iba a los institutos. ¿Entendés? Sí. Ahora, una barbaridad, porque le pusieron tope a la ley en el año 17. Eso fue una barbaridad. Pero este gobierno ya tuvo 2 años y medio para revisar la ley. Lo que pasa que creo que se hizo el distraído, porque como necesita plata, dijo, agarramos esto y tiramos un poquito menos para cine, un poquito menos para los medios comunitarios que participan del fomento. Claro. Suena a eso, ¿eh? Bueno, y otra cosa, me acaba de llegar otro comunicado de la gente, hoy ya no tenemos tiempo para ocuparnos, la feroz represión de la Asamblea del Algarrobo en Catamarca. Vos sabés que ahí hay un proyecto que se llama Emprendimiento Mara, que el pueblo está en contra de ese proyecto y ha marchado en contra. Bueno, el gobierno de Raúl Jalil, hombre del justicialismo, aclarémoslo, porque por eso no se escucha en ningún lado que pasa esto, porque si sos del justicialismo podés reprimir, si sos de otro no, porque se opone. Mandó ahí a la gendarmería, bueno, mandó a la policía de Catamarca y hubo una represión. Vamos a ver si la semana que viene podemos hablar con la gente de la Asamblea El Algarrobo de Aldalgalá. Ellos dicen, libres son los pueblos que luchan, fuera las mineras, esto lo sabrá el país y el mundo, las mineras mataron la democracia en Aldalgalá. Hay que ver de qué forma se puede seguir, porque hay metales de las minas que se necesitan, de qué forma se pueden sacar esos metales sin contaminar, ¿eh? Claro. Este es un gobierno puramente agroexportador y extractivista, y entonces lo que menos le interesa es la salud de los argentinos. Pero bueno, lo que tienen que hacer las empresas es invertir. Bueno, nos vamos a ir escuchando a el Zombie Western. Autorizo a Paula que saque el tema cuando quiera. Le digo también que hoy recibimos el programa y 9 minutos, ¿no? Claro. Pero no importa, yo autorizo para que lo corte. No lo mandó el Zombie, el tema es Western. Escuchen lo que puedan. Chau.